La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, los alumnos de último año volverían por tandas y rendirán un examen. Regreso de forma parcial y escalonada a las aulas para los alumnos del último año del primario y del secundario, aún sin fecha concreta, porque dependerá de cada jurisdicción y una evaluación de los aprendizajes obtenidos por el sistema virtual. Son los temas centrales que anunciará hoy el Consejo Federal de Educación, que además presentará públicamente una especie de semáforo epidemiológico sobre COVID-19 que fijará los parámetros para avanzar o retroceder en las clases presenciales según la situación sanitaria puntual. Aunque esos anuncios se esperaban ayer con expectativa porque el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se había reunido con sus pares de todo el país y les presentó ese índice epidemiológico, la definición se pospuso hasta el jueves para que en otra reunión virtual puedan ser debatidos y aprobados esos contenidos por los ministerios de salud de cada distrito. Según pudo saberse anoche, el índice epidemiológico objetivo será la vara para habilitar la vuelta paulatina a las aulas. En lugar de exigir una circulación baja o nula del virus, como sucedía hasta ahora, cada jurisdicción deberá usar esta herramienta para medir el riesgo, un semáforo que prenderá luces de alerta baja, media o alta, y así determinar cuándo es el momento adecuado para abrir las escuelas. La prioridad para el regreso, algo que se repite desde hace meses, la tendrán los alumnos más perjudicados, los que perdieron el contacto con sus docentes y los que finalizan un ciclo primario o medio. Con respecto a la reapertura de las escuelas, la ciudad lamentó otra postergación en el permiso para reabrir escuelas. Ayer se esperaba que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunciara una serie de medidas, entre las que se encontraría la revinculación de los alumnos porteños que no tuvieron conexión con sus profesores durante la cuarentena, algo que venía pidiendo la ciudad desde agosto, aunque la posibilidad era concreta desde el gobierno porteño. Esperaban con incertidumbre y expectativa lo que sucedería, y finalmente lo que hubo fue decepción, porque al término de la extensa reunión faltaron definiciones. Lamentamos que sigan pasando los días y no podamos resolver la situación de la ciudad de Buenos Aires, que es distinta de la del resto de las provincias, señalaron en el entorno de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cuando el encuentro por Zoom de Trotta con sus pares provinciales estaba por acabar. Y se excusaron de hacer más declaraciones porque, explicaron, la funcionaria no había recibido la documentación del Gobierno Nacional sobre el semáforo epidemiológico, sobre el que se definirá qué distritos pueden volver a las clases presenciales a partir de una escala de riesgos con las categorías alto, medio o bajo. Coronavirus, con 359 muertos, la Argentina pasó a Rusia y es el duodécimo país con más fallecidos. Cuando se cumplieron 201 días desde que se dispusieron las primeras medidas de aislamiento en el marco de la pandemia del coronavirus, la Argentina sumó 359 fallecidos y llegó a un total de 21.827. Con esta cifra volvió a subir un puesto en el escalafón de los países con mayor número de muertos, al superar a Rusia, que acumula 21.663. El gobierno evalúa aperturas controladas y preocupa la temporada de verano. Aunque las estadísticas epidemiológicas ya no muestran a la Argentina en un lugar destacado en los rankings mundiales, el gobierno tiene en claro que tras 6 meses de restricciones debe administrar las medidas sanitarias en el marco de una convivencia con el coronavirus que no sature los sistemas médicos locales. 2 temas aparecen como apremiantes en la agenda de la pandemia: el regreso paulatino a clases presenciales y la temporada de verano. El gobierno confirmó un consejo interministerial de cara a la coordinación de los protocolos para el transporte y las estadías en los centros turísticos argentinos y se espera que esta semana que anuncie el mentado plan de preventa, por el cual el Estado devolvería hasta el 50% de los paquetes que se reserven para el año próximo. La primera decisión política es que haya temporada y la segunda definición es que los municipios turísticos deben restringir ahora para llegar bien al verano, dijo a La Nación un importante ministro al tanto de las tratativas. Los intendentes de Juntos por el Cambio en la costa atlántica están en estado de alerta por los permisos que necesitan de la provincia y persiste un clima de tensión en una época clave para preparar y comenzar a recibir los primeros turistas. A nivel nacional, la ecuación AMBA, interior del país, se invirtió porque en las últimas semanas más de la mitad de los casos correspondieron a las provincias. La pandemia se federalizó con focos preocupantes en los grandes centros urbanos del interior del país, señalaron desde el Ministerio de Salud. Sin poder destacar el lugar que ocupa la Argentina en los rankings epidemiológicos mundiales, en la Casa Rosada no son pocos los que consideran un error haber realizado el último anuncio con un video institucional, sin que Alberto Fernández le pusiera la voz y el rostro al mensaje. Algunos asesores no descartaban que para los anuncios de esta semana se regrese al esquema habitual del presidente con los gobernadores de las provincias más comprometidas. Todavía la modalidad no está definida. Rematan un departamento de Puerto Madero decomisado en la causa por la fortuna del exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz. Con un precio base de $830,000, el próximo 24 de noviembre será rematado un lujoso departamento de Puerto Madero que fue decomisado en el marco de la investigación del caso de los cuadernos de las coimas y de la fortuna de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner. El departamento pertenece al empresario marplatense Sergio Todisco, titular de Textilana. El empresario estuvo detenido y recuperó la libertad tras declarar como arrepentido en la causa que tramitó el fallecido juez Claudio Bonadío. El departamento quedó a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Diego Schwartzman, la imperdible charla con su equipo de trabajo después de varios errores en el caliente duelo con Dominic Thiem en Roland Garros. Fue una noche de gloria para Diego Schwartzman en Roland Garros. Su triunfo ante Dominic Thiem le permitió alcanzar su primera semifinal de Grand Slam y meterse en el top 10 por primera vez en su carrera. Pero no todo le fue fácil. Molesto, incómodo y contrariado por no poder resolver el segundo set a su favor, el peque comenzó a charlar con su equipo de trabajo, que está en una de las tribunas del estadio Philippe Chartier. En plena transmisión del partido, se pudo escuchar cómo el tenista argentino, enojado, les pedía a sus asistentes, el principal es Juan Ignacio Chela, que dejen de alentarlo y que por favor le digan algo que le sirva para dejar de desperdiciar oportunidades. Diego Schwartzman y Nadia Podoroska, semifinalistas en Roland Garros. Las reacciones en las redes de otros argentinos ilustres. La fantástica victoria de Diego Schwartzman ante el austríaco Dominic Thiem en 5 sets y algo más de 5 horas de juego, que lo llevó a las semifinales de Roland Garros, deparó enseguida una catarata de reacciones en las redes, la garra del Peque para seguir adelante en el torneo y su ingreso al Top 10 desde el lunes próximo generó múltiples publicaciones de deportistas, exjugadores y otras reconocidas personalidades. Expresaron su admiración por lo que está consiguiendo el tenista argentino en su participación en el Abierto francés, desde Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro hasta el conductor y presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, pasando por el ex basquetbolista Manu Ginóbili, el futbolista Paulo Dybala y el ex delantero Gabriel Batistuta, entre otros. Y en algunos casos el halago incluyó, o ya había tenido un capítulo previo, con Nadia Podoroska, la rosarina que desde la clasificación llegó a la misma instancia horas antes. Para su equipo de campaña, la infección era una oportunidad. Trump se ocupó de dinamitarla. Los niveles de oxígeno en sangre del presidente Donald Trump estaban cayendo y el personal de la Casa Blanca ya preparaba el traslado al máximo hospital militar del país. Pero algunos miembros de su equipo de campaña advirtieron que la supuesta crisis era una potencial oportunidad. Si se recuperaba rápidamente de su encontronazo con el coronavirus y a partir de entonces la opinión pública lo veía manifestarse con empatía sobre su propia experiencia y la de millones de norteamericanos, podría haber logrado una especie de relanzamiento político. La crisis sanitaria, dice uno de sus funcionarios de campaña, fue un duro revés para la apuesta reeleccionista del presidente, a quien las encuestas muestran perdedor desde hace meses, pero era una buena chance de modificar su postura frente al virus y así captar algunos votantes. Y el presidente podría haber dejado en claro desde ahora que la enfermedad es seria, pero que puede ser combatida y que estaba listo para reincorporarse a la campaña. Inseguridad. Una frase que sonó en ese ámbito. Lo tenemos a tu marido secuestrado. ¿Cuántos dólares tenés? Un médico fue secuestrado por al menos 3 delincuentes que lo interceptaron cuando llegaba a su vivienda de la localidad bonaerense de Aedo. Y si bien pidieron una suma de dinero como rescate a sus allegados, la víctima fue liberada antes de recibir un pago, ya que se descompuso por la tensión provocada durante el rapto, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho comenzó antes de ayer a las 9:50, cuando el médico regresaba a su domicilio, ubicado en la calle Maravera al 100, entre Joaquín González y Doctor Mañasco, de la mencionada localidad del partido de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires. Los voceros informaron a Telam que el hombre, identificado por la policía como Joaquín Antonio Villegas, de 66 años, fue abordado por al menos 3 delincuentes armados que se movilizaban en un vehículo Honda CBR color gris. Los investigadores detallaron que 2 de los delincuentes descendieron del vehículo y a punta de pistola amenazaron al médico, lo obligaron a pasar a la parte trasera del automóvil para luego llevárselo cautivo. En ese momento, uno de los hijos de la víctima alcanzó a ver desde su dormitorio, ubicado en la planta alta de la casa, cómo su padre era secuestrado y comenzó a gritar desesperado: "Se lo llevan a papá, se lo llevan a papá". Fue allí que el hijo y la esposa del médico llamaron a 911 y se inició un operativo de búsqueda encabezado por el Gabinete de Secuestros Extorsivos y Delitos Federales de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón y efectivos de la Comisaría Segunda de ese distrito. Pocos minutos después, la esposa del médico recibió un llamado de los secuestradores desde el teléfono celular de la víctima, en el que le exigieron que comenzara a juntar dólares para pagar el rescate, precisaron los voceros. "Lo tenemos a tu marido secuestrado. ¿Cuántos dólares tenés?", fueron las palabras que utilizó uno de los secuestradores en la conversación con la esposa del médico. Según explicó la mujer a la policía, en su casa no había dinero, porque tiempo atrás fueron víctimas de otro hecho violento de robo, pero antes de que la familia recibiera otro llamado con las instrucciones para acordar el pago de rescate, Villegas fue liberado sano y salvo en la calle Perón, al 1000 de la localidad de San Justo, partido de La Matanza. es que, según detallaron las fuentes, el médico sufrió una descompensación mientras estaba cautivo, lo que llevó a que los delincuentes lo liberaran antes de obtener dinero, añadieron los informantes. La investigación del hecho quedó radicada en la Fiscalía Federal de Hurlingham a cargo de Mariela Davoceta y el Juzgado Federal 2 de Morón, que encabeza el juez Jorge Rodríguez. Nuevo bono. El gobierno aprovechó la expectativa devaluatoria para financiarse por el equivalente a 1.766 millones de dólares. El bono que el gobierno ideó para completar su oferta a los productores para que aceleren la liquidación de dólares se mostró muy provechoso, más para acercarle el financiamiento a menor costo, si evita de acá a 13 meses una mayor devaluación del peso, que para ayudar a solucionarle la crisis de las reservas. Por caso, le permitió al Ministerio de Economía tomar del mercado unos 136.100 millones de pesos con la emisión del bono ajustable según la variación del tipo de cambio de referencia a 3.500 por el equivalente de unos 1.766 millones de dólares, más de 3,5 veces el monto, o sea 500 millones de dólares, que había ofrecido al mercado y a una tasa de apenas 0,10%. Podía fluctuar del 0 al 0,25%. Patricia Bullrich convocó a marchar y habló de la agenda clandestina de Cristina Kirchner. Sectores opositores llaman nuevamente a mostrar la disconformidad con la gestión del presidente Alberto Fernández a través de las redes sociales y con un banderazo que tendrá como sede central el Obelisco y que en esta oportunidad se realizará el 12 de octubre a las 17. En adhesión a la convocatoria, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, invitó a participar con un mensaje donde se refirió a un país en la debacle total y a la agenda clandestina de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cristiano Ratazzi dijo: Buenos Aires es una linda ciudad, pero no es opulenta. El presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Ratazzi, participó anoche de terapia de noticias por La Nación Más y retomó el debate generado a fines de agosto, luego de que el presidente Alberto Fernández pronunciara que sentía vergüenza al ver la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Ratazzi dejó en claro su postura. Buenos Aires es una linda ciudad, pero no es opulenta. El empresario sostuvo que se debe igualar para arriba y de este modo rechazó los dichos del presidente. Tratemos de hacer que todos sean ricos, como la ciudad de Buenos Aires, no que todos pasen a la pobreza, que hay especialmente en el cordón 1, cordón 2 y cordón 3 de la provincia, agregó. Dos títulos de presentación fueron el anzuelo para los empresarios que se sumaron ayer a una reunión virtual de la Fundación Mediterránea. ¿Será posible evitar una maxi devaluación? Fue el tema abordado por el economista Gabriel Rubinstein, quien dijo que habrá que ver si la cuestión puede ser una operación programada o de urgencia. Por su parte, su colega Jorge Vasconcelos habló sobre ¿cuándo llega la vacuna contra la estanflación en la Argentina? Por ahora la impresión es que el gobierno aguanta, no hace una devaluación y en todo caso espera hacerla después de las elecciones de 2021, pronosticó Rubinstein ante la consulta de un participante. El economista subrayó que el contexto político tiene impacto en la confianza y a la vez en la situación cambiaria. Hay una exagerada influencia del Instituto Patria sobre el resto de la coalición que conforma el Frente de Todos, interpretó y en esa línea numeró iniciativas y fantasmas: Vicentín, reforma judicial, telecomunicaciones, impuesto a la riqueza, que generan temor, suba del dólar, brecha y crisis cambiarias, sin poder capitalizar el éxito del canje de la deuda. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Estados Unidos, el regreso de Trump a la Casa Blanca genera caos en Washington. Donald Trump tuvo un regreso a su vida habitual con su sello. Tuiteó y los mercados se desplomaron. En franca mejoría, tras haber permanecido el fin de semana en un hospital con coronavirus, el presidente volvió a minimizar el riesgo del virus, comenzó a preparar su retorno a la campaña, anticipó que planea ir al próximo debate con su rival demócrata, Joe Biden, y pateó el tablero al cancelar, con un mensaje en Twitter, las negociaciones con los demócratas. Para cerrar, un nuevo paquete de estímulo fiscal para morigerar el golpe de la pandemia a la economía. Apenas publicó la noticia, Wall Street se hundió. La carta de una entidad del agro a diputados y senadores alertando una liquidación de activos. En medio de la polémica por el proyecto oficialista del impuesto a la riqueza, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, le envió una carta a todos los diputados nacionales y senadores de esas provincias rechazando ese tributo y alertando que su sanción podría llevar a una liquidación de activos. La movida de CARVAP se conoce luego que entidades rurales del norte bonaerense pidieran que los productores cerraran sus cuentas en el banco Credicop, que preside Carlos Heller, diputado nacional que impulsa junto al kirchnerismo el impuesto a la riqueza. En la carta a CARVAP señala que no nos encontramos ante un aporte solidario, sino ante un impuesto directo. No existe un mínimo no imponible, sino un mínimo no gravado, provocando esto que la persona que supere con su patrimonio en un peso los 200 millones de pesos que fija el proyecto, pagará sobre el total y no sobre el excedente, indicó. Del robo al panadero hay noticias, novedades. Atraparon al ladrón que había sido herido en una pierna. El cuerpo del joven ladrón muerto a balazos por el panadero que se defendió de un intento de robo en La Matanza presentaba 7 impactos de bala. Los disparos fueron efectuados con una pistola 9 milímetros que no fue hallada en la escena de los hechos. Los investigadores del caso intentan determinar si el arma homicida se la llevó uno de los delincuentes que logró escaparse antes de que llegara la policía. Y uno de esos sospechosos fue detenido en las últimas horas por agentes de la policía bonaerense. Según confirmaron fuentes judiciales, se trata de un joven mayor de edad que sería el delincuente que había logrado fugarse, herido en una pierna del lugar del hecho. Con esa captura ya son 3 los sospechosos que fueron atrapados y solo quedaría un prófugo. Fabián Quirós reconoció que puede haber alguna demora en la carga de datos en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, reconoció que en este distrito puede haber alguna demora en la carga de datos de contagios y fallecimientos por coronavirus, ya que esta es una pandemia que ha puesto de rodillas a todos los sistemas de salud y de reporte del mundo, y la Argentina no es ajeno a eso. Por supuesto que en el pleno pico de la pandemia puede haber alguna demora, señaló Quirós en declaraciones al canal A24. El funcionario explicó que desde el principio han incluido alrededor de 100 personas que se dedican a cargar datos para apoyar a los efectores privados. De esta manera, el ministro retiró conceptos vertidos en la conferencia matutina del 28 de septiembre pasado, cuando dijo que esta pandemia, que tiene una magnitud que sobrepasa la capacidad de todos, al defender a su par bonaerense, Daniel Goyán, luego de que ese distrito modificara el sistema de registro para mitigar el problema del atraso en la carga. Lo que han encontrado es una magnitud en la demora mayor al promedio y han buscado una metodología para ver dónde está esa demora, señaló Quirós en esa oportunidad, quien aseguró que fue una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha. En tanto, agregó, han encontrado una manera de identificar los faltantes, pero eso no significa un cambio de metodología, porque una vez identificados los faltantes, hay que sentarse con el CISA y cargar otra vez los datos. Además, consideró que en una pandemia se facilitan este tipo de demoras y son naturales dentro de una proporción. Tiene 41 años y es un hombre que demandó a sus padres para que lo mantengan de por vida porque lo hicieron muy dependiente. Un hombre de 41 años, habitante de Londres, se dirigió a la justicia para demandar que sus padres no dejen de mantenerlo económicamente. El señor argumentó que sus papás eran muy ricos y que lo habían vuelto muy dependiente de su ayuda monetaria, que le fueron retaseando a medida que pasaba el tiempo. Los abogados del demandante señalaron que el juez tenía la potestad para ordenar a los padres de su cliente que continuaran brindándole su apoyo financiero. Se basaron en las leyes relacionadas con el matrimonio y los hijos, pero el magistrado no opinó lo mismo y desestimó la demanda. En Pilar volcó un camión con cerdos y los vecinos los carnearon y se los llevaron. Una imagen de película se vio ayer a la tarde en el tranquilo y humilde barrio El Manantial, partido bonaerense de Pilar, cuando un camión jaula que transportaba cerdos para ser faenados volcó en una zanja y los vecinos agarraron los animales y se los llevaron. Terror en Australia. Un tiburón atacó a un surfista y lo arrastró bajo el agua. Sab Malafioti, un joven de 17 años, vivió una terrible experiencia luego de que un tiburón cobrizo lo atacara en el agua mientras realizaba surf a unos 25 metros de la costa de Perth, Australia. El tiburón tiró de la correa que sujetaba la tabla a la pierna del surfista y lo arrastró bajo el agua. Milagrosamente, el joven no presentó ninguna herida de consideración. En momentos como ese, solo podés pensar en que no vas a poder salir vivo a menos que hagas algo, comentó Marafiotti a 9 News. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.